Esta fotografía, que es una copia de la que tiene un primo carnal mío, Francisco José Hernández Méndez, la cogió la fundación para hacer la presentación de fotos antiguas de Peñaranda y está en el cartel anunciador. Yo de esta foto conozco a pocas personas. Los dos señores que hay en la izquierda, un señor que está con un bastón o cayada y una gorra visera, es Juan Antonio Álvarez, y el señor que está al lado suyo con bigote es Demetrio Hernández. Son mis dos bisabuelos, tanto por vía materna y paterna, los dos. Luego conozco al señor que está en el medio, alto, con sombrero blanco, es don Agustín del Castillo. Y a la señora que tiene delante, que tiene apoyada su mano en el hombro, es su mujer que no me acuerdo en estos momentos cómo se llama. Y la niña que está sentada con un trajecito blanco delante es hija de este matrimonio y se llama Manoli del Castillo. Y no aporto más apellidos porque desconozco lo de la madre, no me acuerdo. Luego el señor que está al lado de mis abuelos, que también tiene sombrero y un bastón, es don Claudio Coll, un médico de Peñaranda. Y esto es una excursión que se hizo con gente de Peñaranda al balneario de Panticosa. Mi bisabuelo siempre tuvo un comercio de ultramarinos en la plaza, que ha venido a desaparecer con la jubilación de su hijo, el padre de Francisco José, mi tío José Hernández Álvarez. Era un comercio de ultramarinos que tenía en Peñaranda mucha fama, de los más antiguos, si no el más antiguo, y siempre se dedicó a eso, a la tienda de... El otro abuelo se dedicaba a la compra de ganado de cerda y tenía además un almacén en Peñaranda donde fabricaban los embutidos, se curaban jamones y toda su vida se dedicó a ese tipo de negocio. Yo no sé si leí una vez a Francisco que era del 8, de 1908 o algo así, pero vamos, no lo aseguro. 8 o 18, ya no lo aseguro, la fecha no la aseguro. Y no puedo aportar más de la foto, nada más decir que es preciosa, que me encantan las vestimentas que tienen, sobre todo las señoras, y nos hacen ver la evolución que hemos tenido desde entonces ahora.